Ellas hablaban, y según hablaban se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a Él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero. Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras. Bueno, pues muy buenas tardes, abejas que nos escucháis, ¿cómo estáis? Esta tarde tenemos un programa muy especial porque tenemos invitadas, tenemos un libro y tenemos mucha tela que contar, así que nos va a encantar que nos acompañéis. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan. Y vamos a comenzar encantadas presentando a nuestras dos invitadas de hoy. Ella es Elena Casado, es profesora de sociología en la Universidad Complutense. Lleva más de 20 años investigando sobre violencias de género. Feminista de barrio, ha participado en distintos colectivos. Hoy su activismo pasa fundamentalmente por el punto Violeta Somos Aguas, un espacio de acompañamiento y denuncia de las violencias machistas en la universidad. Es autora de un capítulo del libro Cuando el Estado es violento y parte del equipo de investigación de cartografías, itinerarios y mecanismos de expulsión exclusión del sistema sanitario. ¿Cómo estás, Elena? Hola, ¿qué tal, abejas? Encantada. Buenas tardes. Y tengo aquí sentada al otro lado a Ana Martínez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a toda la colmena. Fenomenal. Pues voy a contar que estás formada en antropología especializada en sociología del consumo y un doctorado en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es así, ¿verdad? Es profesora titular de sociología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Trabaja como investigadora social especializada en el análisis de políticas públicas en salud y educación con enfoque de género y derechos humanos. Desde esa línea de investigación compiló, junto con Marta Cabezas, el libro Cuando el Estado es violento. Narrativas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales. Ese sería el subtítulo, ¿verdad? editado en Barcelona con la editorial Belaterra en el año 2023 y que se puede descargar de libre acceso en Internet. Totalmente gratuito y se puede descargar fácil en la editorial. Por fin, qué bien, ¿no? Sí, sí, estas cosas. También en esa línea es investigadora principal del proyecto I+D+I, cartografías, itinerarios y mecanismos de expulsión, exclusión del sistema sanitario, un análisis comparativo y feminista interseccional. Viviste en Ecuador unos años, ¿verdad? Y a tu vuelta en 2019 comienzas a colaborar como voluntaria en la ONG Médicos del Mundo, donde participas en programas de prevención de violencia y promoción de la salud de las mujeres, mutilación genital femenina, migraciones, derecho a la salud. Asimismo, coordinas talleres de antropología de la salud con mujeres, entre las que destaca tu colaboración con Todos los niños robados son también mis niños, que es un capítulo a su vez de este libro del que hablamos hoy, ¿verdad? Eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Salud Pública, AMASAP, y de la Coral de Lavapiés y el grupo de escritura Escritoras Peligrosas. Y luego fregas los platos en casa por la noche, ¿verdad? Ya no plancho, ¿eh? Ya no. Qué bien, si fueras la mujer de Almeida, ¿no? Pues no tendrías ni que tender tampoco, o sea, ya tendríamos el pleno. Qué suerte. Qué romántico. Con lo romántico que es. Yo solo he de verle la cara. No, ya la cara lo dice todo. Bueno, pues el libro que nos reúne hoy, risas aparte, bueno, aquí siempre intentamos reírnos mucho, siempre lo comentamos, no somos periodistas, ni somos especialistas de nada, pero somos supervividoras de nuestras vidas. Tenemos unas vidas, ole. Y como tal, pues hablamos y preguntamos y os hemos llamado y hemos dicho, pues queremos hablar cositas con vosotras, ¿no? Nosotras, claro, a esta colmena, especialmente el capítulo que más le interesaba de este libro, es uno que hace referencia al SAP, que es el síndrome de alienación parental, y su empleo, su mal empleo, su utilización desde los juzgados y otras instituciones, servicios sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo, hay que decir, está escrito por Tania Sordo Ruz, ¿verdad? Y bueno, pues sobre él vamos a centrarnos. ¿Cómo fue, primero a las dos os pregunto, cómo fue el coordinar este libro? Bueno, Ana, ¿cómo fue el coordinar este libro y cómo fue el participar en él, Elena? ¿Y cómo fue también el introducir este capítulo? Muy bien. Bueno, Marta Cabezas y yo somos antropólogas, las dos vivimos en Ecuador, allí coincidimos. Nos conocimos porque nuestros hijos tocaban la batería juntos, lo digo porque son estas cosas que nos pasan a las madres a veces. Fantástico. Y entonces, bueno, cuando volvimos las dos de Ecuador, empezamos a pensar en la necesidad de cosas que tanto ella como yo trabajábamos y que nos unían, ¿no? Vivimos a los dos lados del río Manzanares. En Quito vivíamos también a los dos lados. Siempre nos une un puente. Entonces dábamos paseos por el río y empezamos a pensar. Y un día me salió el título de Cuando el Estado es violento y empezamos a jugar con algunas de las cosas que incluso vienen en la contraportada, ¿no? Nos hacemos preguntas de ¿cuánto es violento el Estado? ¿De qué formas explícitas o sutiles? ¿Qué prácticas estatales son violentas? ¿Contra quiénes es más violento? ¿Cómo es narrada la violencia por quien la sufre? Empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Y cada vez que presentamos el libro hay gente pues, que hace bromas con el título, ¿no? Ah, pero el Estado en algún momento no es violento, pero ¿cuándo no es violento el Estado? Total. Bueno, nosotras también nos reímos mucho a pesar de tratar estos temas tan feos, ¿no? El caso es que empezamos a pensar que siempre decimos que es el primer tomo porque las violencias son, popularmente las llamamos en el proyecto de investigación, el melonar, ¿no? Porque no es que abrimos un melón, es un melonar entero, ¿no? Y empezamos a ver que, claro, nos preocupaba la violencia institucional cuando el Estado es violento, efectivamente es muy violento, unas veces por acción y otras veces por omisión. Pero el hecho es que era violento. Y a nosotras nos preocupaba especialmente, Marta investiga mucho el tema de los derechos humanos, también la ultraderecha y todas estas cosas que nos pasan con los antiderechos. Y entonces empezamos a pensar cómo había tres derechos, que eran derechos fundamentales, derechos humanos y absolutamente importantes, que el Estado nos conculcaba cuando era violento. Uno es el derecho a la salud, otro es el derecho a la educación y el otro es el derecho a la justicia, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo hacer esto y claro, empezamos a pensar en que había algunas investigadoras, algunas amigas, las conocíamos, otras no tanto, pero las conocimos y empezamos a pensar que había gente que estaba trabajando estos temas. Y bueno, pues nos reunimos, además después de la pandemia, todavía con mascarillas, así como medio tal, pero nos reunimos para ver qué podíamos hacer y cómo podíamos darle forma a este libro. Entonces, de ahí sale Cuando el Estado es violento, y el capítulo de Tania Sordo es uno de los capítulos de justicia, porque ella es jurista y es experta, y le pedimos un capítulo sobre el falso SAP porque nos parecía muy importante, porque es una pseudociencia que está haciendo mucho daño, mucho daño. Entonces, bueno, yo no soy experta en el falso SAP, pero sí nos pareció importante llamar a una de las expertas y por eso introdujimos el capítulo de En Justicia. Hay un capítulo sobre violencia sexual que luego hace Bárbara Tardón, hay otro sobre violencia, cómo atender la violencia contra las mujeres, la violencia de género en general, que lo hace María Naredo, hay otro de Tania Sordo y bueno, pues hay uno de bebés robados, que hoy vengo de unas jornadas, y lo hace Soledad Luque. Entonces, bueno, pues en justicia teníamos unos cuantos capítulos que nos parecían importantes y uno de ellos es el falso SAP, que es fundamental. Muchas gracias. ¿Y tú, Elena, cómo fue el participar? Yo llegué tarde, como a todo. Yo soy de llegar tarde, así de natural. No, porque fue ya casi al final del proceso una reflexión en la que yo todavía no estaba, pero de ostras, están pasando un montón de cosas en la universidad. Yo ahora estoy en un punto violeta, que lo que hacemos es acompañar todo tipo de violencias, no solo que se producen dentro de la universidad, sino que afectan de alguna manera a la comunidad. Entonces fue de ostras, pues igual falta un capítulo sobre universidad, ¿no? Porque además es una editorial que tiene también como ese público. El Punto Violeta llevamos años trabajando, sufriendo violencia institucional al mismo tiempo, afrontándola y sufriéndola. Y ahí a última hora nos dijeron, ¿os venís a la fiesta de Cuando el Estado es violento? Y dijimos, por supuesto, ahí estamos, ¿no? Entonces hicimos ese capitulito pequeñito sobre, bueno, qué es lo que pasa en la universidad, que para mí es significativo de lo que pasa en otros lugares, de cómo a veces pensamos que vamos a las instituciones y que ahí vamos a encontrar amparo, ayuda, protección, y nos pasa como en las pelis de miedo cuando la gente se mete a la cabaña donde iba a estar segura y era donde vivían los monstruos. Pues para mí tiene mucho de esto, la violencia institucional, además de abandono, desprotección, desamparo, es que tú crees que vas a ir a un sitio donde te van a proteger, donde por fin te van a escuchar, donde por fin van a entender todo lo que te está pasando. Y eso me parece que tiene como un plus de crueldad. Exacto. Muy tremenda. Entonces, bueno, yo en ocasiones digo, yo creo que es terrorismo de Estado. Totalmente. Contra la mujer. Totalmente. Contra las mujeres y los niños y niñas. Y la infancia. Y las criaturas, totalmente. Entonces, para mí, más allá de la cosa universidad, que en realidad es donde yo me muevo más y de lo que puedo saber algo más, para mí es muy revelador de esa dinámica, de no es solo que no nos proteja, no es la falsa protección, que lo que hace es atraparte, sacarte las tripas, bueno, como los malos de las películas, dejarte el cuerpo del revés día sí, día sí. No. Y además que el resto de la gente muchas veces no lo entienda, porque pero si hoy hay de todo, si tenéis recursos, si hay servicios. Sí. Total. Entonces es como sí, como esa contradicción tan tremenda, ¿no? Pues eso nos pareció tan interesante la propuesta, tan necesario, y tan necesario además el poder seguir conversándola, porque creo que esa era la idea del libro, ¿no? El que nos permitiera seguir encontrándonos en colmenas diversas. Ajá. Claro, además esa es una de las razones de ser, ¿no? Si queréis alguna comentar, porque la razón de ser de este grupo, de esta colmena, es facilitar esa información al resto de la sociedad, porque hasta que no llegas a, ¿no?, a ese juzgado, a esa puerta de la institución que corresponde con toda esa carga, ¿no?, vital ahí que dices necesito protección y te encuentras lo que te encuentras, pues hasta que no lo cuentas nadie te cree. Claro. Y es terrible. Y a veces lo cuentas y tampoco te creen. O sea, es como, bueno, algo habrás hecho, bueno, no será como tú dices, bueno, la otra versión. serás un poco exagerada. Buscar dinero. Claro, bueno, buscar dinero, pues mira, sí, claro. O sea, eso no sé por qué es tan cuestionable. No es ningún problema, pero cuando lo de, habrá que escuchar la otra versión, pero habrá que ver qué cuenta la otra persona. Pero claro, no lo habrá hecho él todo mal y tú todo bien. No, perdona, yo sí lo he hecho todo bien, aun con pequeños errores, él lo ha hecho todo mal porque hablamos de violencia. Y la violencia tiene un camino y no tiene más historia. No hay más versiones, o sea, ya. Efectivamente. Así que, bueno, yo os estaba escuchando y es verdad que, bueno, yo aconsejo a todo el mundo la lectura. A mí, yo empecé a leerlo por las noches y dije, ay, Miriam. No, no hagas eso. No es lectura para las noches esta. Pero bueno, lo aconsejo igualmente porque es verdad que describe súper bien los momentos en los que una mujer se acerca al juzgado, ¿no? O tiene ese juicio, le dan a firmar una declaración, le dan a firmar, no se entera en el juicio de que es que está tan bien contado y es que lo hemos vivido tanto todas que se te ponen los pelos de punta y se te revuelve el estómago, ¿no? Porque dices, es que es esto. Y sientes tanto miedo, ¿no? Es tan terrorífico. Y la desprotección, el que tú piensas que vas a llegar y te van a ayudar. Claro. Y ahí te das cuenta. En la comisaría ya te empiezas a dar cuenta que no hay nada. La fragilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad en la que nos vemos envueltas. Sí, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que en otro tipo de juzgados, de lo penal, para otro tipo de delitos, crímenes, etcétera, los jueces, fiscales y toda esta parafernalia tienen como muy en consideración la situación social del reo, ¿no? Y tienen como una cosa de... Que no vayan a la cárcel, ¿no? Pero como que cuidan mucho un poco todo lo que... Porque lo he visto en otros temas, sí. De tráfico de drogas, de robos, de... Tienen muy en cuenta todos esos aspectos y en los juzgados de familia o de violencia de género, no. Yeah. Y a mí me llama mucho la atención porque en un juicio por un robo, por ejemplo, estamos hablando de un hecho, se va a juzgar ese hecho, se juzga lo de antes, lo de después, lo del durante, pero es que en un juzgado de familia no hay hechos que juzgar, no hay un delito que juzgar. Entonces, ¿cómo es posible que no vayas a tener en cuenta lo único que se viene a traer aquí, que es toda la situación personal, social, ¿no? La familia, la intimidad? ¿Cómo es posible que eso no cuente para una madre? Porque para un padre sí cuenta. Ya, justamente, mira, además esta mañana me ha llegado por algún lado que en el juzgado de lo penal se priorizan las fechas, agendar fecha de juicio cuando se trata de un reo. Es decir, cuando hay un preso en la cárcel, esas citaciones, ¿no?, para juicios van por delante. Y tú dices, me lo estaba contando una mujer, ¿no?, que estaba pendiente de una fecha de juicio por un procedimiento de impagos de pensiones de años. Años, lleva 3 años esperando fecha de juicio. Entonces dices, bueno, vamos a ver. Está por delante, ¿no? ¿Qué está por delante? ¿No? Bueno, entonces hablábamos de estas cosas y además hace poquito ha salido una noticia de que había alguien denunciando que los juzgados de violencia están saturados, ¿no? Habla mal. Bueno, es que cada vez que hay algún cambio que quiere hacer que las violencias contra las mujeres prospere para erradicar y tal, pues siempre hay un boicot, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido cambios. No sé, las palabras técnicas no me las sé, lo siento mucho, pequeñas abejas. Soy muy mala para explicarme, pero vienen a echar la culpa de este colapso porque ahora las denuncias de agresiones sexuales van a ser juzgadas por los juzgados de violencia contra la mujer. Cosa totalmente lógica. Y claro, se supone que las personas que lo van a juzgar han tenido que pasar por una formación específica, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que en teoría vienen a ayudarnos, en teoría. Y esa teoría ya asusta. Asusta tanto que ya viene el revuelo. Pues esto está colapsado, esto es imposible, esto no llega. Cuando ya veníamos colapsados de hace tiempo, no es este cambio. Ya venimos de siempre colapsados. O sea, para empezar, la falta de digitalización judicial, por favor, también. Por favor. Es que tema curioso, os cuento, en Ibiza, en el año 2016 o 17, no me acuerdo exactamente, se quemaron los juzgados, el edificio del juzgado se quemó hasta los cimientos, entero. Y con las mismas, los que estaban presos a espera de juicio, a la calle, porque ya no había nada. No había nada. Se quemaron todos los papeles. Y como no había nada digitalizado, allí no pasó nada con nadie. Me parece que por muy avanzados que estemos, llegar a este absurdo es de la marinera, ¿no? Pues no sé, yo creo que este colapso, que ya que no tiene la culpa de este cambio viene a ver si podemos avanzar. Bueno, además hay más noticias que luego ya iremos comentando también, ¿no? Que está ese pacto de Estado con el tema de la violencia económica, que también es violencia institucional, a mi modo de ver, ¿no? La falta de jurisdicción acerca de la violencia económica. Y volviendo un poco al libro, a mí había una reflexión ahí que me rondaba cuando iba leyendo, y de hecho es el título de un capítulo, que es El Estado nos violenta y nos resistimos, ¿no? Que me pareció súper bonito, porque es verdad que el caso de la violencia se suele vivir en la intimidad, bueno, se vive esta violencia, ¿no? Que es de la que hablamos aquí en esta colmena, se vive en la intimidad de la familia, ¿no? Y en la soledad de una misma, ¿no? Al final en tu casa, ¿no? Y suele ser una soledad acrecentada por la incomprensión social, ¿no? Y por la falta de poder echar mano de esas redes y esa ayuda, ¿no? Que podría estar de forma más clara y latente, ¿no? Bueno, pues promocionada, incentivada, qué sé yo. Entonces, bueno, a mí me parecía que justamente el propósito de esta colmena es elaborar narración, porque toda esa soledad, ¿dónde va, no? Como decía, creo que era Víctor Manuel, ¿no? De los besos que no das, ¿dónde dan, dónde van, no? Pues toda esa soledad, toda esa frustración y esa incomprensión, ¿dónde va? Si no llega un momento en el que puedes reunirte y ser escuchada, ¿no? Porque, o sea, tan importante es la narración también como la escucha, ¿no? Porque es mágico, no sé qué tiene, pero es mágico. Supongo que las psicólogas deben saber más de eso, ¿no? No lo sé, yo debería saberlo, yo creo que sí, pero a veces... Vosotras, bueno, tú en el punto sí. Violeta debes de hacer mucha escucha, ¿no? Y mucho proceso sí. También de... Justo eso estaba apuntando, ¿no? Para mí es como súper importante lo que estabas diciendo, uno de los efectos de la... Bueno, de la desigualdad, de la discriminación, de la vulnerabilidad, pero en concreto de la violencia, y más en concreto de las violencias machistas, es ese aislamiento, que a veces se dice, no, el aislamiento del maltratador, no, y de todo el mundo, porque llega un momento que, joder, relacionarse, que como no te sé qué decir, no, o que solo te digo lo que tienes que hacer, te hablo con imperativos, pues sepárate, tal, como si fuera... Y a veces la impotencia es que no puedo hacer todo eso que me estáis diciendo y no se está entendiendo que no lo puedo hacer, hace que entonces yo ya no quiera, no vuelva a quedar con quien me lo está diciendo. Total. Porque me siento culpable. Entonces como que hay muchas dinámicas que favorecen esa soledad, y para mí lo más importante, el motivo del ser de la razón de ser del punto violeta, a mi juicio, de la maní del sábado, es de que la gran que lo que tenemos que hacer es lo contrario. Frente a la violencia y lo que nos aísla, pues eso, como en el cartel, a cogernos del brazo, ¿no? En hebra prima y pa'lante. O sea, que es la fuerza de lo colectivo lo que nos va a permitir, como decías que me gustaba mucho, construir narraciones, contarnos qué nos pasa, entender lo que nos pasa, porque estoy escuchando a la otra y entiendo, pero entender también cómo funcionan las instituciones y poder construir maneras de decir esto es inadmisible. Esto no tenéis vergüenza. O sea, sí, ¿no? Esto que se dice ahora, que la vergüenza del miedo cambie de bando, pues efectivamente no tenéis vergüenza. O sea, entonces para mí es articular lo colectivo frente al aislamiento de la violencia es el punto uno. Y articularlo además desde la escucha, desde el respeto, desde qué necesitas, cómo lo necesitas, a qué ritmo, y vamos para adelante como podamos, ¿no? Para mí la clave, lo colectivo. Yo sin lo colectivo... Ostras, es que no sé dónde estaría, sinceramente. Pues mira, sin colmena, para empezar. Tal cual. Sí, tal cual. Sí, yo además creo que en paralelo también el señalamiento a los agresores. Porque el otro día me hacía mucha gracia, había dos chiquillas por la calle grabando un, pues no sé si era un TikTok, un directo, yo ya no estoy puesta. pero iban entrevistando a gente por la calle, haciendo preguntas random, como dicen ellas, y pararon a una chica, y yo estuve cerca escuchando, ¿no? Entonces iba el tema de violencia de género, y la muchacha decía, no, pues yo sí tuve un novio que... Yo sí sufrí violencia de género, era súper joven, y había sufrido violencia de género. Y entonces le decían las chicas, ¿y tú qué le dirías a otras víctimas? ¿Tú qué le dirías a otras chicas que...? Y le dice, y dice ella, pues no sé, porque a mí si me decían cosas, la verdad es que en ese momento me daba igual, pero yo a los agresores les digo que se preparen. Y me encantó. Totalmente, dije, es que sí, es que necesitamos eso, enhebrar brazos y al mismo tiempo señalar. Muy bien, muy bien. Pues vamos a señalar que vamos a escuchar un poquito de música, ¿verdad, Micro Gris? Eso es, vamos con Doña Justicia. Sí, señor. Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de maga. La calma, no hay favoritos, no es el azar. Yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar. Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar. Almohada. Mantente fiel a la tempestad. Quien ama su guerra se olvida de odiar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Más avispa porque en el juicio puedo cortar. Y pico de lado a lado, pues no importa si pico dos veces. La sangre que está estancada, la más sabrosa pa' degustar. Cae la noche y en las estrellas decides tus corazonadas. Nimiedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Bueno, menuda maravilla, ¿no? Micro Gris, ¿cómo se llamaba? Pues se llamaba Doña Justicia de Briela Ojeda. Y es un temazo que además viene mucho al caso, ¿no? Mucho. O a los casos. A todos. Bueno, es que la recopilación de las abejas musical es, en fin, tremendo. Yo me quito el sombrero, ¿eh? Porque además yo soy más de la música british, ¿sabes? Entonces, esto del castellano pues se me va un poco. Fenomenal. Oye, que estábamos teniendo un temazo de conversación. No sé si queremos continuar con algo que estábamos comentando. A mí me gustaría... ¿Sí? Micro Naranja, si me dejas un momentito. Antes estábamos hablando de leer este libro por la noche y efectivamente no es una lectura para la noche, ¿vale? Vais a tener pesadillas porque hablamos de cosas feas. Pero fijaros, hemos recorrido, Marta y yo decíamos, tenemos el tour de cuando el Estado es violento. Bellaterra, la editorial, nos ha ido invitando a presentar el libro en diferentes universidades, en asociaciones de mujeres, hay asociaciones feministas que lo han leído de cabo a rabo y hemos ido a comentarlo con ellas y muy bien, ¿no? Y había una cosa muy interesante y era que cuando acabábamos las presentaciones, la gente nos decía, no nos hemos quedado con mal rollo. Ajá. Veníamos con miedo y no nos hemos quedado con mal rollo. Y entonces ahí les citábamos precisamente el título que leías antes, Micro Naranja, que es El Estado nos violenta y nos resistimos. Uh-huh. Y ahí decimos, el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso, que es una consigna de nuestras manis y del feminismo, es muy importante. Es decir, esta colmena que tenéis es la que os permite leer este libro, informaros bien, porque es un libro reciente y tiene muy buena bibliografía, o sea, de cada uno de los temas. Al final del capítulo viene bibliografía específica, entonces os da herramientas, os da, no para justificar la violencia, pero sí para comprenderla, y a partir de ahí, cómo nos enhebramos, ¿no? Como decía Elena antes, ¿no? Cómo hacemos colmena y cómo nos unimos para resistir esa violencia. Solamente eso. Bueno, solamente. Solamente. Vaya. Microverde, ¿querías comentar algo? No digo eso, que solamente que te dejas, que te quedas así un poco con el corazón en un puño. ¿Qué sensación te dejó a ti o con qué te quedarías de lo que leíste? Bueno, pues yo me quedaría con la sensación de que estamos perdidas, de que no tenemos ayuda ninguna, y que por mucho que queramos que nos ayude la justicia, en el punto en el que estamos no hay ayuda, y que tienes que tener, además de saber dónde vas, tienes que tener suerte. A dónde acudes. Puede ser que te toque un juez, jueza que te vaya bien, o puede ser que te toque un juez, jueza que sea horrible y te lo haga pasar súper mal. Entonces, además de todo lo que necesitas para este proceso, además tienes que tener suerte. Y las mujeres que estamos, está en violencia de género, suerte tenemos poca. Bueno, es verdad que hay una frase muy de abuela que es como, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Sí, por eso, que es que además de todo necesitamos suerte. Pero es verdad que yo me quedaría un poco con la reflexión que hacía Ana, ¿no? De, bueno, pues es verdad que todo eso está ahí y todo eso es ajeno a nosotras y todo eso a día de hoy nosotras no podemos cambiarlo así de golpe y porrazo, aunque yo creo que a la larga sí, que para eso somos soñadoras, ¿no? Y abejas que hacemos miel, que dura muchos años la miel. ¿Y cómo era aquella frase? Esa estaba pensando. Estabas pensando, búscala, búscala. Una frase muy bonita con relación a las abejas y la miel. Y es verdad que todo eso está ahí y es ajeno a nosotras, pero hay algo que nos pertenece, que es nuestro y nadie nos lo puede quitar. Y es, por ejemplo, venir aquí a narrar, ¿no? Y a escuchar. Y la frase dice, la esperanza es como una abeja capaz de hacer miel sin flores. Mira tú. Y ya está. Ahí está. Y esperanza la que tiene la abeja que vuela, ¿no? Porque según pone en la NASA, pues su cuerpo no está aerodinámicamente preparado para hacerlo, pero como la abeja no sabe, pues la abeja vuela. O para adelante. Efectivamente. Pues un poco así vamos. Así vamos. Sí, ¿eh? Vamos. Un poco así, toma adelante. Jamás desesperes, es la frase, ¿no? La esperanza, claro, ante todo. Y a mí me parece muy esperanzador porque cuando yo empecé con todo esto y... Y bueno, pues el sentimiento que todas las que lo han vivido lo saben, ¿no? De vergüenza, de culpa, de que no hablas, de pues te cuesta. La primera vez enhebrar un brazo cuesta muchísimo. Y cuando lo haces ya pues sueltas mucho, pero cuando ya conoces a gente que no lo ha vivido y que aún así está volcada con la causa, ya es todavía más esperanzador. Dices, vale, perfecto, o sea, no necesitamos ser cientos de miles la que lo vivamos este sufrimiento para que pueda haber un movimiento, ¿no? Que eso pues también me da un poquito de alivio, porque tener que pasarlo para que algo cambie, pues me enfada. No me veis porque estamos en la radio, pero me muerdo el labio inferior. Y es verdad que, bueno, estamos aquí y hemos venido a denunciar, ¿no? A quejarnos y a protestar de lo que no está bien. Pero es verdad que a veces también funciona bien. Sí, y también hay, pero que yo decirlo, tengo una, ¿no?, propuesta. Pocas, pero una pequeña de las que propuesta. Y es que hasta que el Estado, hasta que la justicia no se porte bien, propongo llamarlo justicio. Venga, pues a ver. Claro. Bueno, pues hablando de justicia, hay un señor Justicio que le tenemos por ahí grabado. Le grabaron por error al señor Justicio. Ajá. Bueno. Sí, al señor Justicio. Que le podría haber pasado a cualquiera. Le podía haber pasado a cualquiera. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene en sus manos, ¿no?, una decisión sobre las vidas de otras personas. Prefiero que graben el juzgado, que graben, que lo mismo. Ah, entiendo. Escuchamos, perdón, tres cuartas de lo mismo. Ok, ok. ¿A qué edad? Pero bastante mayor. Una, o sea, desde que ha dejado al bicho otro, ha rejuvenecido además. Mira la fecha y todo, del 80, del 80. Del 80. Ya estamos hasta estos historias. Sí, sí. Pero si es del 80, se conserva muy mal. Muy mal. ¿Cuántos? Yo tengo 38, pues el 37. Ah, yo no lo vi bien entonces. No lo vi bien. Ah, no lo vi bien entonces. Sí, yo, vamos, de hecho, cuando lo he visto, he dicho... De hecho, es que lo vi con el pelo blanco, es que es el señor. Claro, es que no... Me has confundido un poco. Me encargo de mí. Dijo que se va a la María San Juan cuando ya que el lunes tiene que tener que darle los niños al padre. Bueno, pues ya verás. Un torre. Además, ya va a venir al alto, que está en este periodo, puta. Mira, que lo iba a decir en el informe, pero digo, no voy a hacer sabores. Sí, sí, sí, yo lo he visto, tú lo vas a hacer, que malo que se encuentra. Está muy bien que esto primero, que ya voy a descansar de lo... Pues es que está con tu vida, vas a ver por la noche que en salva. La fuente de violencia que le ha quitado a mi niña. Pero sí que se ha... Yo si no está un poco preparada, todo ello, todo de ella, todo preparado, sí. Bueno, nos hemos enterado hasta de quién lo grabó y quién lo expuso, ¿no? Con esa musiquita, pues creo que se llamaba Juez Derqui. Uh-huh. Se apellidaba Martínez Derqui, no recuerdo el nombre de pila, y fue grabado por error junto con la fiscal y la letrada, ¿sí? Que si queréis leo el titular que viene justo debajo, sí, de la noticia para que no, pues entremos un poco en contexto. Dice así: el Tribunal Supremo ha decidido confirmar el archivo del expediente abierto al juez Francisco Javier Martínez Derqui por llamar bicho e hija de puta, sí, sí, a una denunciante de violencia machista, María San Juan, en una conversación grabada accidentalmente por el juzgado y que fue desvelada en exclusiva por esta gente que le vamos a decir tal ya, porque ya es la fuente, es la cadena ser. Claro, sí, ya sonó la música, pues ya. No os habíais enterado. Los jueces entienden que sus insultos fueron ofensivos y por completo inaceptables, pero que fue una conversación privada por la que no se puede ser sancionado. La denuncia fue revelada por esta emisora. El sistema de grabación de vistas del juzgado de violencia sobre la mujer, número 7 de Madrid, se quedó encendido después de celebrar una vista entre San Juan y su expareja para decidir sobre la custodia de sus hijos menores de edad. Y ahí lo dejo, ¿no? Sí. Ahí lo dejas, porque, madre mía. Hombre, a mí me gustaría destacar aquí que los insultos, por supuesto que son horrorosos, pero de toda la conversación me parece todavía más denigrante las risas de ese juez diciendo verás la cara cuando le diga que tenga que entregar a los niños. Oye, te está pidiendo una suspensión de visitas porque tiene miedo. ¿De por qué te ríes? A mí me encantaría tener a esta gente delante y preguntarle todo el tiempo por qué. ¿Te gusta? ¿Por qué? Es que me quedo sin palabras. O sea, claro que los insultos, por supuesto, son denunciables, son lo peor. Pero si a mí me pasara algo así, que seguro que me habrá pasado y no lo han grabado. Pero si me pasara, ¿con qué actitud estás tratando tú la vida de mis hijos, mi vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que premiar a este tío? ¿Qué te ha dado? ¿Te gusta? Porque podéis salir. Hoy nos van a detener, ni os van a apedrear, ¿sabes? Por ejemplo, no lo sé. Yo ya me pongo... No, sí, sobre todo las risas y... Claro, ese momento de conversación entre... Como haciendo chiste entre todos los que estaban allí, incluidas mujeres. Que ya, como... ¿Cómo es esa frase? Esta frase es que la tengo aquí preparada, porque al oír que se reían mujeres... una frase de... Madeleine Albright, primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Estado de los Estados Unidos, dice: hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Ahí lo dejo. Absolutamente. Bueno, absolutamente. Pero creo que esta es, bueno, que a este señor y a la fiscal y a la letrada los han grabado y los han difundido, pero creo que es la tónica de lo que hay en esos edificios. Me lo imagino así. Bueno, y que lo vemos también, ¿no? Escrito en sentencias, informes de fiscales, puntos de encuentro, psicosociales. No tienen la bromita, pero lo saben transcribir muy bien, ese punto de vista y esa... No sé cómo escribirlo, la verdad. No, ¿cómo lo puedo decir palabrotas? Pues no. Es que no la dejo yo. Palabrotas no se puede escribir. Pues esta mañana, además, bueno, ahí hemos estado volcando información y buscando información y demás. Y había una de las cosas que han salido, ¿no? Era referente a las empresas que funcionan dando formación, ¿no? a servicios sociales y a los psicosociales de los juzgados, ¿no? Que, bueno, pues no a todos ni a todas, pero en una gran parte sí. Y claro, es un tipo de formación muy determinada que está muy alineada precisamente con lo que hablábamos antes del síndrome de alienación parental, el falso síndrome de alienación parental. También, además, creo que ahora se ha sumado un término nuevo. ¿Tú te lo sabes? El micrófono verde, sí. Que te veo muy animosa. El coordinador de coordinado parental. Parentalidad. Sí, no, me refería a un término similar. Sí. El gatekeeping. Gatekeeping. Muy bien. Que es una especie también. Bueno, que hay maneras, ¿no? A día de hoy, pues en las sentencias se supone que está prohibido poner claramente SAP, ¿no? Síndrome de alienación parental, pero en realidad, bueno, pues se ponen otras cosas que son muy similares, ¿no? Pues manipulación, instrumentalización. Y entonces, iba sí, un poco lo siguen describiendo exactamente igual. De hecho, yo creo que es una plantilla que tienen, que no la cambian. En empresas y en la universidad. Justo el otro día organizamos un acto que fue una maravilla, una mesa redonda en la Facultad de Psicología, porque allí se está formando a gente que hace después estos informes. Y les están formando, no lo están llamando SAP directamente, claro. Porque como ya es la palabra prohibida, ajá, tontos no son, pero sí, o sea, es muy fácil, o sea, el mito de la mala madre circula rápido. Cuando además estamos hablando en algunos casos de padres abusadores, además de abusos sexuales con sus criaturas, como explican las autoras de... Oye, está como muy de la mano y muy unido padre maltratador, abusador sexual infantil. Sí, esto yo, no se le está prestando la atención totalmente que se debe, pero a mí me alarma muchísimo la facilidad que tienen estos tíos. Totalmente. En el informe que hacen unas compañeras también del Punto de Violeta, son de la laboratoria, ¿no? En la tela de araña, después del informe que hicieron para el Ministerio sobre violencia institucional contra las madres y la infancia, pues que eso es espectacular. O sea, es espectacular como vale. Sabemos que eso no se puede decir, vale, pero vamos a decirlo de la misma manera. Mala madre, lo que decía, corre rápido. Nos es muy difícil entender, a quien no ha pasado por ahí, le es muy difícil entender que una figura de cuidado, que debería ser de cuidado, de afecto, pueda hacer algo que nos resulta tan horrendo. Y entonces nos cuesta tanto creer que nos vamos al camino fácil, la mala madre, la que quiere aprovecharse, la que quiere sacar dinero, la que es que lleva mal la ruptura, la que es que no sé qué. Y nos encontramos, quiero decir que yo no trabajo esto, o sea, aquí mis compañeras son las que saben más, ¿no? Pero ojo, que haya, y son hechos, como decís antes, que son muy difíciles de probar, también la violencia sexual contra las infancias. Entonces, que no haya una condena. Son difíciles y no. Porque sí, sí. La espontaneidad de los niños es total, abismal. Pero clara, rápido es que tú le has malmetido, quiere decir que claro, la madre le ha malmetido. Esa es la excusa por todo el tiempo. Por ignorancia. Por ignorancia y por no tener ganas de darle la razón. Y no se les escucha y no hay gente preparada para atender a niñas que verbalizan en edades muy tempranas. Efectivamente. Entonces no hay gente preparada para este tipo de situaciones. y pues les permiten campar con total impunidad. Absolutamente. Y solo para poder conseguir pruebas es muy complicado y siempre tiene que ser a través de peritos de fuera. No vale con una propia grabadora que haya realizado la madre o el menor. Tiene que ser todo con cuerpos supuestamente especializados para que admitan la prueba en la causa. Entonces es un tema bastante complejo. Incluso te llegan a decir, no, es que como es muy pequeño o como es muy pequeña, pues total no sabe lo que es. Tienes que esperar a que sea más grande. Sí, sí, entonces, sí, yo he leído barbaridades. Entonces, no sé si os podéis imaginar lo que puede sentir una madre cuando te dicen algo así. No, es inimaginable. Es inimaginable. Y de eso se... Claro, que jo, lo grave además es eso, que como no hay condena, porque todo funciona para que no se proteja como se debe proteger a las infancias ante todas estas sospechas de la mala madre. Claro que no hay... Y faltan pruebas. Entonces, que no haya una condena por falta de pruebas no significa que eso no haya pasado. Entonces, de repente, ¿qué hacen los padres? Pedir la custodia. Claro. Claro. Como no hay pruebas, ostras, pero es que vayamos con cuidado. Un número importante de indicios constituye una prueba. Tampoco son admitidas. O sea, que es que tampoco podemos decir, no, es que no hay pruebas. No, es que sí las hay. Es que no las coges. No, es que te lo está diciendo bien claro, es que no le escuchas. También es cierto que es importante pues tener la suerte de lo que hablábamos antes de dar con un buen representante, un buen abogado o una buena abogada, porque hay muchos abogados de familia que se creen que se pueden presentar en un caso como esto y no están preparados para llevar un caso penal de este calibre. Hombre, es que el tema abogados es un programa aparte. Sí, está preparándose. Pero también pretender que sepamos de todo, que sepamos y tengamos conocimiento para escoger un buen abogado, una buena abogada, saber de peritaje, saber de psicólogo, saber de todo, es una locura. Y al final, desde mi punto de vista o lo que siento yo, es que todo el peso recae sobre nosotras. Siempre sobre la víctima. Siempre claro. Somos nosotras las que hacemos las cosas mal. Sí. La que no hemos encontrado un buen abogado, la que no hemos sabido asesorarnos bien. Y cuando terminas de acorralar en un debate, cuando terminas de acorralar a alguien que tiene el discurso contrario, ¿no? Que defiende todo esto desde esa solemnidad de la justicia y tal, cuando ya terminas que dices, es que no tienes por dónde salir, ¿sabes? Es que lo has hecho mal. Entonces te viene con, no, no, es que nuestro sistema penitenciario y tú dices, vale, o sea, la solución es que el perverso señor oeste esté en la calle, haga lo que le da la gana y nosotros que no molestemos mucho, ¿no? Las madres y los niños, ¿cómo va esto? Exacto, y mientras tanto las niñas y los niños en contacto con sus agresores y manteniéndoles emocionalmente, ¿cómo gestionas eso? El que te obligan a convivir y a mantener el contacto con tu agresor, que previamente fue el agresor de tu madre y que tú lo has vivido. Claro. Y luego, pues claro, los psicólogos están llenos de personas en esta tesitura, pero los que de verdad deberían acudir a los psicólogos o a los psiquiatras, ellos jamás van. No, hombre, claro, evidentemente, porque si no saben que van a ser desmantelados. Claro, pero al final las propias personas que padecemos esta violencia estamos constantemente en tratamiento. Expuestas, constantemente expuestas. Vida judicializada, no miradas medicalizada. Por todos lados. Empobrecida, pagado. Eso es. Exacto, porque luego no tener recursos, gastarte todos tus ahorros encima en malos abogados, ¿no? Por no saber escoger bien, por no haber tenido el asesoramiento, más la propia culpa que cae, jolín. Qué mal, fíjate, a lo mejor hubiera sido haber salido por patas en el primer momento y haberme ido a cualquier otra parte del mundo, ¿no? ¿Vuelves a responsabilizarte tú? No. Siempre. Es que no es posible eso así, o sea, la culpa la tiene el que hace el mal y punto. Sí. Y como no es señalado y como además es arropado, pues aquí seguimos resistiendo como abejas que no podemos volar, pues volamos de alguna manera, no sé, es muy heavy. Es que para que os... perdón. No, iba a decir solo que en el librito este de La tela de araña también se puede descargar, si lo buscáis en red, el informe también de violencia contra las madres y las infancias está también en PDF, y han hecho un trabajazo las compas ahí. Yo quería decir que en ese libro, además conozco porque Marta Cabezas también participó en el proceso de reflexión y tal, y una de las cosas más interesantes cuando lo presentaron fue descubrir que tardaron tiempo en ponerle nombre a esto y decidieron que se llamaba violencia sexual paterna. Y es la primera vez que se le pone nombre así. Yo que soy antropóloga y me he formado en la antropología, el tabú del incesto es uno de los tabú así que estudiamos cuando estudiamos antropología. Cuando yo viví en Ecuador y me tocó trabajar el tema del incesto, terrible por la cantidad de embarazos adolescentes, embarazos no deseados, con casos de incesto, yo trabajaba formando profesionales de salud y yo les decía a mis colegas, digo, vamos a ver, si a mí me hubieran dicho cuando era estudiante que yo iba a tener que explicar el tabú del incesto tantas veces, no me lo habría creído. Esto es un tabú. Es un tabú que hay padres abusando sexualmente de sus hijas, de sus hijas, ¿no? Y en el sistema constantemente se acalla. Exactamente, porque es un tabú. Es un tabú y se tapa. Y estamos hablando de que mucha de la formación que reciben, ¿no?, en todas estas instituciones, ya las hemos comentado, maman o vienen de Richard Gardner, que es el creador del SAP, que decía cosas como esta: la pedofilia puede mejorar la supervivencia humana sirviendo a propósitos procreativos. Vamos, una perla. Somos 8.000 billones de seres humanos en la Tierra, creo que problemas no tenemos. Bueno, sí, sobrepoblación a lo mejor, pero bueno, tampoco lo quiero ver como un problema. Soy y señoros optimista. Como este, que también son un problema. Sí, eso sí que es un problema. No, que por cierto, que ahora después, ahora vamos a poner otro poquito de salsita y vamos a hablar porque enlaza muy bien con la obra de Pamela Palenciano, Arrancamiento, que justamente sale estupendamente reflejado Richard Gardner. Efectivamente, todo lo que estáis diciendo. Así que, micrófono gris, ¿cómo lo ves? ¿Nos damos un poquito de son? Hombre, por supuesto, además, con este homenaje a esta señora. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infecta estás, dónde picas, qué hieres y qué matas. Ay, qué bien tener al micro gris, que siempre nos llama, siempre nos llama. Porque nosotras, claro, nos liamos, nos ponemos a hablar mientras suena la música. Paquita, la del barrio, por favor, 77 años fallecida recientemente. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí. El 17. Jolín. Vaya. De febrero, ya. Maravillosa, ¿eh? Esta canción. Bueno, yo estuve una vez investigando sobre. Se va a caer un mito aquí. Yo lo siento, pero esta canción no fue pensada. O sea, esta canción la escribió un señor hablando de un presidente mexicano. No era ella hablando de un ex, pero bueno, el mito ha quedado. Claro, claro, claro. El mito ha quedado en eso. Y yo, mira, yo. Esto es como los niños, ¿no? Uno se queda con el cuento que quiere y el chimpún. Pero sirve para un roto y para un descosío. Sí, total. O sea, pero yo sí que he leído que Paquita, la del barrio, estuvo muy atormentada y maltratada psicológicamente por su marido, con el que estuvo muchos años, que además la engañaba constantemente y ella lo sabía. Y hay muchas. O sea, quiero decir, puede ser que la canción estuviera escrita para un presidente, pero creo que Paquita, cada vez que se puso, alma, ¿no? Se lo. Claro, sí, sí, se ponía delante un micrófono a cantar esa canción, se le debían remover las tripas. Una artista interpreta, ¿no? Claro, la claro. Hace suya. Claro. Claro, muy bien. Sí, además tenía más canciones de este estilo, así, para desahogarse contra su marido. Detrás de una gran mujer siempre hay un bichejo, ¿no? Una gran espalda. Hay una gran espalda. Total. Así que bueno, vamos a ir hablando de cultura, encaminando la sección de Cultura Paloma. Muy bien, pues ahí vamos. Bueno, pues ya lo habéis mencionado, esta obra de teatro, Arrancamiento, aborda directamente todo lo que hemos estado escuchando hoy en este programa. Es una obra que en realidad nace de un podcast que se le había encargado a Pamela Palenciano. Si queréis podemos poner un poquito el tráiler, sí, para ponernos en contexto. Venga, estupendo. No, no, eso no es el tráiler, ¿vale? Esos son los duendes de la radio, ya estamos otra vez. Pero no pasa nada. Lo que le gusta divertirse, ¿eh? ¿Verdad? Es que esta gente está. Y nosotras con ellos, ¿eh? Sí, la verdad. A mí nunca me han creído. Nadie me ha escuchado, nadie me ha protegido, nadie excepto mi madre. Hola, buenas noches. Soy Pamela Palenciano, autora del monólogo No solo duelen los golpes. Recuerdo ese día saliendo del baño. ¿Qué dice Celia? ¿El padre? ¿A su hija? Empecemos por el principio. ¿Por qué esta historia ocurre en una familia? Porque una familia vive en una casa y tú lo primero que ves es la terraza. Lo que se ve de puerta para afuera. Una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un punto de encuentro familiar? ¿Cómo que tu padre te pega, cariño? Recuerda, si nos mientes, la nariz se pone así de roja, tesoro. Vamos a ver, ¿cómo no te gusta cómo tu padre juega contigo en la cama, tesoro? Porque mi calvario empezó en el año 2016, cuando dejé de ver a mi hija. ¡No te tocado, hostia! ¡A tu madre se le va a caer el pelo! Yo digo una cosa, ¿eh? Uno de padres sabe que se equivoca, coño. Pero la verdad va a salir a la luz. La actividad sexual entre un adulto y un menor. Vamos, ya habéis escuchado, además, esas voces que escuchabais era Pamela Palenciano asumiendo distintos papeles a lo largo de la obra. Bueno, esta obra de teatro surge de un encargo que en principio le hacen a Pamela Palenciano para hacer un podcast, precisamente en vinculación con las investigaciones que estabais mencionando de las madres protectoras y de laboratorio, pero ella dice, pues a lo mejor lo que es más eficaz es una obra de teatro, porque siempre con el teatro como que conseguimos llegar más y conseguimos que la gente pues empatice más con aquello que intentamos transmitir. Bueno, esta obra aborda la violencia institucional y el abuso infantil y lo hace a partir de experiencias de distintas mujeres que han pasado por estos procesos y, como decía, Pamela va asumiendo distintos personajes a lo largo de la obra. todo gira en torno a procesos de divorcio, procesos de divorcio duro, que están atravesados además por situaciones de abuso de los padres hacia los hijos y situaciones en las que no son creídos, ni son creídas las madres, ni son creídos los hijos. Y ahí es donde entra en juego el síndrome de alienación parental, que aparece de manera recurrente a lo largo de la obra. Básicamente, a partir de este no creer a los hijos y la madre, se decide que hay que quitar los hijos a la madre, y ahí es donde viene el arrancamiento. Como se suele decir en la sinopsis que tenemos podemos encontrar en internet de esta obra, este arrancamiento dura apenas un instante, pero hasta llegar a él las madres pasan por un largo proceso de denuncias, de descrédito, de pérdida de la custodia y criminalización. Y es porque el sistema dictamina que las denuncias de violencia son falsas, que la madre es malvada, lo que estabais diciendo antes, y que la criatura debe ser apartada de quien la protege y condenada a vivir con su abusador. Y además está el momento terrible del arrancamiento. No hay preparación, no hay acompañamiento a quienes lo van a sufrir, y los cuerpos de policía armados arrancan a un niño o una niña de corta edad de los brazos de su madre por orden judicial. Y esto queda representado en la obra. Bueno, una de las cuestiones, del punto de partida de esta obra, es la idea de que la realidad supera la ficción. Una de las cuestiones que se intentaban hacer con la obra era que el público no es que saliera traumatizado, sino concienciado, ¿no? ¿Cómo abordas cuestiones tan duras, no tan impactantes, pero que no impliquen un rechazo hacia eso que te están diciendo, sino que realmente te conciencien? Bueno, también, ¿qué ha supuesto esta obra para las mujeres, las madres que han sufrido esto? Pues también una forma de reparación. Una de las cuestiones que a veces, entre entrevistas que han hecho a Pamela Palenciano, dice que luego las mujeres, al ver la obra, han reconocido esto y han dado las gracias, ¿no? Porque sienten que de esa manera se les está dando voz, que se las está escuchando, y de alguna manera lo que no les da la justicia se lo da esta obra de teatro. Hombre, sobre todo sentir que no estás loca, porque llega un punto en el que de verdad te crees que tú estás loca y te lo has inventado, y porque además el caso este no tiene nada que ver, pero sí que psicológicamente pasa lo mismo, ¿no? El caso de esta chiquita que asesinaron en Málaga y acusaron a la amiga de la madre, como Dolores. ¿Rocío Balinkoff? Sí, efectivamente. Sí. Uh-huh. Esta mujer, cuando fue acusada de esa manera tan bestial... Dolores Vázquez, sin pruebas, bueno, que incluso la juez de instrucción llegó a decir, mira, te meto en la cárcel para protegerte de lo que te pueda pasar en la calle, ¿no? Esta mujer llegó a confesarle a su abogado, y si lo he hecho yo en un momento de enajenación y no me acuerdo, de cómo todo se volcó, pues a estas madres... y me incluyo yo, te llega a pasar, te llegas a cuestionarme, lo estoy inventando, de verdad estoy rabiosa, de verdad es que, porque ya como que pierde la importancia todo lo que tú has sufrido, lo que han sufrido tus hijos, y te la quitan, no es que la pierdan, ¿no? Te la quitan, te despojan de todo eso, y cuando tú ves esta obra de Pamela Palenciano, dices, no estoy loca. No. Y eso ya es como el 50% del alivio, ¿no? Ya te queda todo lo demás, pero... ¿Y no será que el Estado utiliza las mismas técnicas de manipulación que ya hemos hablado aquí que los maltratadores? Porque eso es luz de gas. No, o sea, al final, sí, ¿no? Totalmente. Uh-huh. O sea, que básicamente llegas a dudar de ti misma, ¿no? Por ese entorno, ¿no?, que se está creando a tu alrededor. Bueno, pues básicamente se aborda toda la cuestión de la criminalización de la mujer. Y también otra de las cuestiones que se quiere señalar, dice, no se trata de demostrar a través de esta obra a las mujeres ni como mártires ni como heroínas, sino ver a una mujer que realmente lo que quiere es proteger a sus hijos. Y sobre todo, que dice, ¿qué pueden hacer las madres cuando sus hijos le dicen, no me quiero ir con mi padre? Ahí es donde, digamos, está también el meollo de la cuestión, ¿no? Y ahí es donde entra en juego algo que a mí me interesó especialmente en la obra, y es cuando Pamela adopta el papel del hijo, ¿vale? Y además que lo hace muy bien, muy bien. Y ahí aparece la perspectiva del hijo, que también sufre esa violencia, porque estamos hablando mucho de la violencia institucional hacia las madres, pero las que sufren los hijos, y además siendo muy pequeños, porque tienen que repetir una y otra vez lo que han sufrido, esa experiencia ante el juez, ante un psicólogo, a todos los que le van evaluando, ¿no? Y todo el dolor que eso supone. Y ahí es donde aflora, a través de ese encarnar al hijo, aflora todo esto en la obra. Bueno, como ya esto lo he sacado de internet, voy a decir quién lo ha escrito, Mari Carmen Bozal, que todo hay que reconocerlo. Dice que ese arrancamiento dura unos segundos, pero el dolor dura años y las consecuencias son irreparables porque rompe el vínculo madre-criatura. Porque claro, también a los hijos se les hace dudar, ¿no?, de lo que está sucediendo ahí. Bueno, y se les deja claro que la autoridad de la madre es ninguna, o sea, eso. Exacto. Ya de entrada. Exacto. Y recogen el testimonio de una madre a partir de ver esta obra. Dice, una madre nos dijo: el Estado español nunca me va a pedir perdón por haberme arrancado a mi criatura, pero esta obra repara el dolor y el sentimiento de injusticia, el sentimiento de que no estoy loca o de que estoy mal. Uh-huh. Y bueno, pues un poco podemos ver esta obra como ese instrumento de denuncia, incluso de sanación, de curación de esto, y también un instrumento de cambio social, porque todo lo que implica denuncia implica que se habla de ello, se hace público y por lo tanto tenemos esa posibilidad, ¿no?, de cambiarlo. Y estoy segura que vosotras, que conocéis también la obra, pues a lo mejor seguramente podéis añadir alguna cuestión. Bueno, a mí me gustaría deciros que fuerais a verla, pero un día que estéis bien. Sí. Es verdad que porque es dura. Es dura. Es dura. Y solamente quiero deciros eso, que es importante ir a verla, pero no puede ser en un mal día. Especialmente dura para quien lo ha sufrido, porque quienes no lo hemos sufrido nos resulta dura, pero tienes esa posibilidad de distanciarte. Pero alguien que lo haya sufrido, y además que también se recrean testimonios de gente, por ejemplo con las voces infantiles, no es la misma voz del niño, pero se reproduce, y claro, para quienes hayan sufrido esto, realmente os va a remover. Bueno, mucho. Yo realmente, a mí me parece que es recomendable. Lo que sí es verdad que yo creo que cada mujer sabe en qué momento está y si está en situación de enfrentarse a algo así, ¿no? Pero si lo estás, lo recomiendo. Porque es verdad que de alguna manera se hace justicia, ¿no? Cuando lo ves ahí encima de un escenario, dices, jo, qué bien, menos mal que alguien es capaz de ponerle voz a esto, y además voz de esa manera, porque ves todo aquello lleno, ¿no? Yo estuve en el auditorio de Rivas, que es enorme, estaba lleno, increíble. Sí, yo recuperaría por volver a la potencia de lo colectivo, a que solas no podemos, solas no ganan fácil. Y juntas al menos nos reímos a ratos, ¿no? Y tiramos para adelante como podemos. Yo no he podido ver la obra todavía porque estaba justo acompañando ahí algún proceso que no me veía bien para ir, pero sí voy a ir ahora este mes. Y sí he visto fragmentitos, yo he oído fragmentitos. Y a mí me parece potentísimo el testimonio de una de las menores escribiendo una carta a otras menores, a otros menores que estén pasando por esto y diciendo eso. Vais a poder, no os preocupéis, o sea, vamos a poder, vamos a tirar para adelante, y la vergüenza y el miedo va a cambiar de bando, o sea, clarísimamente, ¿no? Era como por recuperar también esa partecita. Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo creo que si nadie más tiene nada que decir ahora mismo, vamos a escuchar. Quería comentar una cosa muy rápida que me dijo una vez una psiquiatra, no me sé su nombre, fue de la Seguridad Social, una derivación que hicieron por un cuadro de ansiedad grave de mi hija, por tema de violencia y demás, y perdón, estoy llorando. Está permitido. Y es que me abrió las puertas del cielo, fue una frase muy, muy corta, pero me abrió las puertas del cielo. Me dijo, mira, lo que ocurre con este tipo de hombres, ¿no?, es que cuando nacemos cognitivamente tenemos preparado como dos frascos, ¿no?, el de papá y el de mamá. están ahí por defecto. Entonces, ¿qué ocurre cuando una mamá pues va llenando, ¿no?, esos frascos y la mamá se adelanta a las necesidades, la mamá cuida, la mamá protege, por lo general? Cuando un padre de estos, que no es negligente, no es un padre mal padre, no es un padre ausente, no, es un agresor, es un maltratador, es violento, ese vaso, ese recipiente no solo no se llena, sino que se llena de espinas, ¿no?, por fuera, o sea, duele tocarlo, duele acercarse. Entonces, lo mejor que hay que hacer para cuando estas infancias o cuando esto pasa, lo mejor que hay que hacer es desarraigar completamente la figura paterna. O sea, no hay una familia en la que no hay padre y no pasa nada. Yo afortunadamente nunca tuve esa idealización de la familia, de no, afortunadamente no tuve que pasar por ese duelo, pero tanto para la que lo tenga que pasar como para la que no se cargue la conciencia con el que esa frase que tanto repiten, al final es su padre, porque al final es padre, porque no, mis hijos a día de hoy tienen claro que no tienen padre, porque ese señor que puso el semen en la barriguita de su madre no da la talla. Esa es la conciencia que tienen mis hijos de todo lo que han pasado, y es un favorazo enorme que esa mujer me hizo y que yo he sabido transmitir a mis hijos, que a día de hoy se han sacudido el trauma pues como las gacelas que sobreviven al mordisco del leopardo, ¿sabes? Uh-huh. Pues de la misma manera han hecho pum, pum, pum, pum, y afortunadamente encarrilan hoy divinamente. Pues brindemos por ello con un poquito de música, ¿no? Buah, además que te den, pero que te den, te den, te den. Venga, algo potente que no quiero llorar más. Mira qué bien, ¿eh? Encantadas. Ahora. Se me ha ido hasta a mí el Oriol, ¿eh? A la de la hora. Estamos muy relajadas. Total. Estábamos aquí diciendo que, ¿no?, decía por ahí Ana, que ¿por qué no mandarle esta canción a quien hay que mandársela? Y ya sí, que total, se queda uno muy bien. Es una terapia muy buena, yo lo recomiendo. Hay que coger la canción y mandar el enlace a alguien, sin palabra. Ahora hay un tren en TikTok que me está haciendo mucha gracia, ¿no?, que dice: el té de manzanilla te cura la tripa, pero el té vas a tomar por culo te cura la tripa. Total. Magnífico. Te den como terapia. Pues antes de poner esta canción, aunque los duendes de la radio ya han hecho de las suyas, como siempre, porque es que, oye, me tienen una manía. Bueno, pues estaba diciendo que esta canción la escribió Amparo Anoya, pues después, justo la noche en la que su pareja, con la que llevaba una década, y una década siendo maltratada por él, pues se fue de casa. Entonces, esa misma noche, con el pijama puesto, después de haberse ido él, dijo algo así como: él se fue de mi casa, sentí mi fuerza y me puse a escribir. Pensé, qué bien que se vaya. Y así escribió esta canción. Pues muy más bien. Elegante que yo. Pero menos graciosa. Sin querer le dejé la cookie amenaza. ¿Sabes? Una cabeza de caballo que tenía mi hija, horrible, rosa, gigante, horrible, el caballo. Pues yo vacié toda la casa, claro, cuando se fue, llamé a mi familia, digo, vámonos de aquí, yo no le espero. y la cabeza de caballo se quedó tirada en el suelo. Digo, mira, como el padrino, sí, la madrina. ¿A que sí? Maravilloso. Fue pues sin querer, pero yo ya me lo quedo de... A ver. Claro que sí. No, si esto es construye tu propia historia. Total, sí, total. La pena es que el unineuronal no sé si lo pillaría. Pero bueno. Bueno. Pues hablando de crea tu propia historia, estamos en el momento de la columna radiofónica, que es ese momentazo en el que nos damos un pequeño minutito para, bueno, pues para poner una frase de cierre, de lo que queramos. No sé si hay alguna primera. Bueno, yo quiero contaros que desde que hemos empezado a hablar y he estado pensando en la colmena y en las abejas, me he acordado de una historia que es real, aunque parece una fantasía, y es que en Ecuador, en el país en el que viví 5 años, pero también en México, hay unas abejas que no tienen aguijón. Y esas abejas dedican toda su energía a crear una miel que hoy en día se considera uno de los manjares. Es una miel mucho más nutritiva, es mucho más rica, mucho más maravillosa, muy exclusiva. Pero toda su energía no la dedican a odiar ni a hacer daño, sino a crear algo bueno y rico y bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues sois abejas sin aguijón. Entonces, no, ya está. Bueno, gracias. Lo tenemos escondido por si acaso, no vaya a ser. Bueno, por si acaso hay que defenderse, ¿eh? No para atacar. Bueno, si tuviéramos un Estado que no nos violentara y nos defendiera, pues a lo mejor no hacía falta sacar el aguijón, pero... Pero está bien ser abeja sin aguijón de vez en cuando, sí, y crear cosas bonitas. Bueno, es un aguijón verbal. Eso. Bueno, pues otra frase que me gustaría repetir, porque ya le he dicho antes, para todas las que nos estén escuchando, de verdad, desde la propia experiencia, no desesperes, no pierdas la esperanza, que se sale. Pues yo le diría a mi micro amarillo que sí que se sale y además juntas. Sí. Por favor, mi micro verde. La amo. Pues a mí me gustaría que en la justicia hubiera más sensibilidad y menos tratamiento impersonal y burocrático. No te marches ahora, primita, que ya llega. Yo me quedo con la importancia de que haya este tipo de literatura, estas obras de teatro, que den visibilidad, porque al final lo que no se nombra no existe. Pues yo me quedo con lo flipada que estoy, con el ambiente que se ha generado aquí, con la buena gente, las buenas abejas, y que quien esté escuchando esto, venirse por favor alguna tarde aquí un ratico, que mola todo. Hacer miel, a echar una risa, a hacer cookie amenaza, ya vamos. Que surja. Cabezas de caballo, lo que sea. Pues la verdad que yo creo que estamos muy en sintonía esta tarde, porque a mí me salía juntas podemos mejor. Que esto ya lo has vivido, que no es la primera vez, ya sabes que no va a ser fácil levantarse después de caer, que reconstruirte. Y bueno, vamos a recordar también, este sábado es la manifestación del 8 de marzo, va a llover, claro que sí, pero... Juntas podemos, y bueno, es un buen momento para hacerlo ver. Me voy a teñir el pelo hasta de morado. Vestido morado, uñas moradas. Voy a buscar todas las televisiones posibles. A ver quién me recoge el mensaje y lo emite. Ay, claro. Doy fe que lo hace, ¿eh? Doy fe que lo hace, porque yo he ido con ella y yo que voy huyendo de todas las cámaras, de los micros no, pero de las cámaras sí. Y ella persiguiendo las cámaras. De verdad, es de lujo, ¿eh? A la Rosa, cállate, no he salido, pero... Buen lema, ¿eh? Ana Rosa, cállate, es un lema. Sí, buenísimo. Me encanta, me encanta. Deberías ir con una cabeza de caballo morada también. llévatela, llévatela. La preparo esta misma noche. Sí, por favor, la queremos. Me van a reconocer, me encanta. Bueno, pues aquí nos despedimos, abejas colmena maravillosa. Muchas gracias a las abejas que están escuchándonos al otro lado de los micrófonos y que nos van a escuchar en formato podcast cuando lo hagamos ahí enlatadito. Que gracias a Ana Martínez por haber venido hasta aquí y haber echado la tarde. Muchas gracias a vosotras, ha sido un gusto estar aquí y nada, cuando queráis. El cariño y el buen rollo. Elena Casado, muchísimas gracias. A vosotras siempre. Que muchas gracias, micrófono Violeta. A vosotras por el espacio y el apoyo. Gracias, micrófono Rosa. Como siempre, gracias y nos vemos zumbando en la manifestación. Ahí estaremos, ahí estaremos. Micrófono amarillo, muchas gracias. Uy, gracias a vosotras, que además me habéis curado la migraña. ¡Ay, qué bien! ¿Has visto? Es que la miel es curativa. ¿Es que? Gracias siempre a vosotras. Gracias, micrófono gris. Muchas gracias, como siempre, a vosotras. Y encantada siempre de estar aquí. Muy bien, besito a todas. Adiós. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente.